Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Atlante presenta Isla, su primer disco de estudio. De ese trabajo escuchamos Mañana. Isla, de la banda Atlante, cuenta con 12 temas y fue producido por el bajista Matías Castro. El disco fue grabado y mezclado en el estudio del Montacargas. Lo que suena es el cuarto track, La Isla. Tus almas condenas en eso diluvia y contaos mal. Tu cuerpo y diversión son para el arma. Habiendo dado todo este camino. traza sus líneas. Según los integrantes de la banda, Isla posee un sonido anfibio. Fusionan en este disco tanto pop como rock. Escuchamos Un día increíble. Una casa donde más te excites, donde todo queme enseguida. En ese estado para las heridas que van resistiendo. Lanzándose al lado, juega deserta, abre su mente al sol. Un manantial que en su hoguera culmina despierto, lanzándose al lado, juega deserta. Yeah. Atlante surgió tras la disolución de Austral, la banda que lideraba el guitarrista y vocalista Ramiro Pinto. Lo acompañan ahora Matías Castro en bajo y Juan Manuel Lascano en batería. Cerramos con El Instante. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.